En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida o querido oyente, otra semana más a tu espacio del espectro electromagnético en la frecuencia de radio más simpática, canalla y sobre todo didáctico. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, soy el presentador de esta idea divulgativa que habla de lo maravilloso que es el invento llamado ciencia. Y si es por inventar e imaginar los futuribles desafíos a los que el conocimiento científico se enfrentará, nadie más preparada que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, y en tan buena compañía para empezar el reto semanal de hacer de la ciencia un hecho cultural. El invento que más ha hecho porque seamos una especie más evolucionada. Claro, Alicia, toda la razón del mundo. La ciencia, sus avances y descubrimientos es el mejor bagaje para comprender más y mejor nuestro entorno. Inventar nuevos retos, soñar con habitar otros mundos a lo largo del cosmos. Y aterrizar, como siempre, en hechos tangibles. Que la ciencia no divaga tanto como tus presentaciones, ¿sabes, Manolo? Sí. En fin, ¿te parece que sea un buen momento para ir empezando? Sí, creo que va a ser bueno que empecemos ya. ¿Verdad que sí? Venga, pues mira, hoy te propongo empezar siguiendo la senda de Eunice Foot. Ajá, la primera científica y sufragista que teorizó sobre el cambio climático. Vaya, efectivamente. La investigadora que ya en 1856 presentó estos resultados de la relación que hay entre el aumento de dióxido de carbono y el calentamiento global. Aunque ella no los pudo hacer personalmente porque no la dejaban por ser mujer, pero sí. La científica que programaba muy sesudamente por su parte que hombres y mujeres deberían tener igual acceso a la educación científica, una idea totalmente descabellada, por cierto, a principios del siglo XIX. Vaya, la gente eso no lo entendía en ese momento, pero sí. Pues mira, lo que te digo, que me parece una idea genial. Pero en esta senda del conocimiento, en la creación de este invento, que es nuestro programa científico didáctico, no seríamos lo que somos sin nuestro técnico Javi. Así que Javi, dale caña que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Esta semana, como cada programa, no podía faltar a nuestra cita con la actualidad científica y contarte tres noticias tela de interesante o cuanto menos curiosa. Así que, ¿con qué noticia empezamos hoy, Alicia? Pues comenzamos con una pregunta que te hago. ¿Tú sabes lo que son los números mágicos? It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Mira, Alicia, déjate de magia y de pseudociencia como la numerología, que cree que existe relación entre los números y la personalidad de las personas o las cosas que se le ocurren. Que este, yo no es por nada, es un programa de divulgación científica muy riguroso. Manolo, por favor, la duda ofende. No seré yo quien publicite pseudociencia si no es para dejar claro que no tienen ningún fundamento sólido que la respalde. Me estoy refiriendo a los números mágicos nucleares. Ah, haber empezado por ahí. Te estás refiriendo entonces a esos números de protones y o neutrones que completan capas nucleares, lo que le confiere mayor estabilidad a los núcleos que los poseen. Efectivamente, a esos números me estaba refiriendo. ¿Y sabrías tú decirme alguno? Pues ahí me has pillado. Mira, pues los números que se han demostrado como mágicos hasta el momento, y esto es que se estudia en experimentos que se realizan en aceleradores de partículas, así que no es nada fácil descubrirlos, como imaginarás, son el 2, el 8, el 20, 28, 50, 82 y 126. Y aunque hay también un grupo de posibles candidatos a completar esta lista que están en estudio. Vaya, súper interesante esta conversación sobre los números mágicos, pero Alicia, ¿cuál es la noticia? Es que la noticia no se iba a entender si previamente no sabíamos esto de los números mágicos nucleares. Ahora sí, resulta que un equipo internacional de investigadores liderados por científicos japoneses han conseguido obtener oxígeno 28, es decir, átomos de oxígeno con 8 protones, ya que el número de protones o número atómico es lo que define de qué elemento se trata y el del oxígeno es 8 siempre, y 20 neutrones. Ah, ¿28? ¿Eso no es lo que acabas de decir, que es un número de esos mágicos de la lista que has dado? Efectivamente, eso he dicho. Y la noticia es tanto la obtención de este isótopo del oxígeno por primera vez, como que, en este caso, la estabilidad que se esperaba que debía conferirle el número mágico, ¿no?, al tener, de hecho, varios números mágicos entre sus nucleones, pues no se da, sino que es que un átomo que se desintegra rápidamente. Lo cual supone que las teorías actuales sobre la estructura de los núcleos atómicos deben ser revisadas, ya que, según ellas, este debería ser un núcleo bastante más estable, así que actualmente no son capaces de explicar las observaciones experimentales. Bueno, bueno, estas cosas que en un principio pueden parecer negativas son las que hacen avanzar el conocimiento científico, así que a buscar nuevas teorías o a perfeccionar asistentes para explicar una, dar una explicación satisfactoria de lo que está ocurriendo con este isótopo descubierto del oxígeno. ¿Y con qué seguimos? Pues mira, vamos a dar un salto enorme en el tiempo y nos vamos a ir al Neolítico, pero sin salir de nuestra provincia. Concretamente, aterrizaremos en Priego de Córdoba. ¡Ay, Priego! ¡Qué bonito! ¡Qué pueblo más bonito! ¡Bien conservado! ¡Qué buena gente! Y que lo digas. Es un lugar que no tiene desperdicio de pe a pa. Bien, pues allí, en la Cueva de los Mármoles, investigadores de la Universidad de Berna y de la Universidad de Córdoba han encontrado restos humanos a los que se les practicaron rituales funerarios. Lo curioso, aunque también se ha encontrado en otras cuevas usadas en este mismo periodo temporal, es que tras la descomposición del cadáver, parte de sus huesos se elegían para darles un uso, a veces como herramientas, lo que se ha demostrado con una tibia, o en otras ocasiones como recipientes. Y tal es el caso de un cráneo en el que se han encontrado restos de pigmentos. Digo yo que lo emplearían como un cuenco para poner los pigmentos con lo que pintar, ¿no? Pues sí, es muy probable, sí. Y que estos hallazgos se den en otras cuevas, cuya ocupación data de la misma época, pone de manifiesto que compartían las creencias sobre la muerte. Y comprender esto es de vital importancia para conocer su forma de vida, ya que precisamente el concepto, la concepción sobre la muerte, es una parte fundamental de los sistemas sociales humanos. Vaya, pues tendrán que seguir estudiando estos restos. Estoy seguro de que esa cueva tiene todavía muchos secretos que desvelar. Y hablando de desvelar, Alicia, ¿por qué no nos desvela de qué va la última y tercera noticia? Pues sin demora. La tercera noticia va precisamente de las personas que se demoran demasiado. O bueno, Manolo, digamos la verdad, que nos demoramos, ¿verdad? Lo tenemos que reconocer. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo en este momento. Debemos confesar que tanto Alicia como un servidor somos un poco tardones. Pues mira, Manolo, resulta que ahora la ciencia ha demostrado que las personas tardonas viven más años. Vamos, que llegan tarde hasta la cita con su propia muerte. Perdón por el chiste malo. Vamos, que les resbala todo. Podríamos decirlo así. De una forma más científica, según un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, ahora salta Donald, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Estará enfermo? No, es que antes de venir ha avisado que venía tarde. Ah, vaya. Bueno, ya está, no pasa nada, a lo que iba. Según este estudio de Harvard, las personas que somos un poco tardonas sufrimos menos estrés, que ya sabemos que se relaciona con muchas dolencias, entre otras, por ejemplo, el Alzheimer y el envejecimiento prematuro. Ah, vaya, entonces por eso me conservo yo tan joven. Hombre, no será el único factor, pero algo seguro que influye. Sin embargo, en un grado superlativo, esta característica puede llegar a ser considerada como un trastorno. Tal es el caso de un ciudadano escocés llamado Jim Dunbar, cuyo cerebro sufre una alteración en la misma zona que se relaciona con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que le impide estimar el tiempo que va transcurriendo. A este trastorno se le ha dado el nombre de llegatardismo. ¿Pero qué estáis hablando? Sí, ya, Rafael, sé que suena un poco raro, pero para este hombre esto ha supuesto serios problemas, tanto personales como laborales. Sin llegar a estos extremos, en general, las personas un poco tardonas suelen ser alegres y optimistas, lo que mejora su calidad de vida y, consecuentemente, la duración de la misma. Vaya, pues sin más demora, damos paso a la siguiente sección, donde el tiempo también es un factor fundamental. Thank you. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? En esta sección que te descubrimos avances y hallazgos de la ciencia que tanto han hecho por nosotros para que sigamos así de sapiens, eventos que están grabados a fuego en el calendario de nuestra especie, hoy hablaremos de la energía solar. Ah, la energía solar, me parece, como siempre dices, un planazo. Además, tal y como se ha puesto la factura de la luz, va a ser mejor poner placas solares. Un tema del que, por cierto, queridos oyentes, ya os hablamos en el programa 19. Así que, si queréis saberlo todo sobre los tipos de placas solares que a día de hoy se están utilizando, haced una revisión. Exacto. Y para hablar de experto en energía solar, nada mejor que una mujer. A ver, Manolo, verá, no es por mal meter ni por llevarte la contraria, pero una amiga mía fue el otro día a instalar dos placas solares en su casa y lo que vinieron fueron dos muchachos, bien fuertes, por cierto, para el montaje. Y seguramente a Alicia le hicieron una magnífica instalación, pero es que en este caso hablamos del fenómeno científico en sí. Y en este destaca por encima de todos la gran María Telques, una científica que hoy recordamos su vida y obra y que muere un 2 de diciembre de 1995. Acabáramos. Te estaba refiriendo a María Telques, la reina del sol, como la apodaban al ser la primera persona que se dio cuenta de las inmensas posibilidades que podía ofrecer el aprovechamiento de la energía que nos llega de forma limpia y gratuita de nuestro astro rey. María nació el 12 de diciembre de 1900 en Budapest, por aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Tras doctorarse en química física, partió hacia los Estados Unidos, donde comenzó una larga carrera como científica e inventora. En 1940, María empieza a trabajar en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT o MIT aquí en España, ¿no?, sobre la conversión de la energía solar para conseguir un sistema limpio de calefacción, aunque la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial paralizó este proyecto. Ella no perdió el tiempo y, entre tanto, desarrolló un kit desalinizador de agua que sirvió para que los soldados y marineros que quedaban aislados en el Océano Pacífico no murieran por deshidratación. Sí. María, junto a Amelia Peabody y la arquitecta Eleanor Raymond, construyeron la primera casa solar. As president of the United States, I will always put America first. ¿No ves, Alicia? Ya ha llegado Donald. Quédate tranquila. Pero si te parece, vayamos con nuestra máquina del tiempo para presenciar algunos detalles de su construcción. Qué privilegio poder asistir a pasajes tan importantes de la historia. Esta máquina, Manolo, desde luego, es un chollazo. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema. Estamos en una soleada mañana de 1948 en Dover, Massachusetts, junto a una vivienda en construcción que será la primera casa solar de la historia. María Telques ha acudido a la llamada del maestro albañil que se encarga de la obra, ya que no tiene muy claro para qué sirven los materiales con los que le ha dicho que tiene que trabajar. Buenos días, caballero. ¿Por qué tanta urgencia en la llamada? Parecía usted algo alterado. Como para no estarlo. Tenía los planos ahí encerrados y ahora viene usted con cambios sustanciales en la estructura de la casa. Vamos, es claro, como le dije la primera vez, usted iba a construir la casa más innovadora de Estados Unidos y aceptó dicho contrato atendiendo a mis posibles pequeñas modificaciones. ¿Pequeñas modificaciones? Dice, señora, 18 ventanas. Sí, 18. Orientadas hacia el sur para captar la mayor cantidad de luz solar. Este es el número correcto. Pues nada, le diré al chico que estaba echando los tabiques que ya no lo haga. ¡Niño! Que ya no hay tabique en esa pared, que la señora no los quiere. En fin, revestimiento de vidrio y metal en las ventanas. ¡Madre mía, esto para qué! Sencillo. Una cosa es la luz y otra es captar la energía solar. ¿Para qué cree que necesito entonces tanta ventana? Esta casa, según mis cálculos, debe mantener suficiente calor para ser sostenible durante al menos 10 días de mal tiempo. Bueno, novedoso parece el sistema, así que parece. En fin, paredes con contenedores de sulfato, de sodio, de no sé qué. Teca hidrato. Vaya palabreja esta, de un tal señor Glauber. Sí, hombre, la sal de Glauber, querrá decir. Lo que sea eso, encima pitorreo. 21 toneladas. ¿Y dónde encuentro todo eso? ¿En el polvero? Si tenía yo aquí ya el mortero medio hecho, chiquillo que traigo como peón, que lo tenía medio averiguado. ¡Niño! Que la señora tampoco quiere el mortero. Vete limpiando la cuba. Explíquese, señora, ¿para qué quiere este producto tan raro? A ver, la energía captada en las ventanas con este revestimiento calienta el aire de la casa. Este aire tenemos que conducirlo a través de tuberías hasta esas paredes con los contenedores de esta sal de Glauber. Esta sal almacenará el calor generado. A ver, señora, que usted era muy científica todo eso y uno no tiene mucho estudio. Pero eso de la sal almacena calor suena a trola. No, caballero. Esta sal tiene esa propiedad tan especial. En los días soleados absorbe calor fundiéndose y en los días fríos se recristaliza liberando el calor acumulado. Ah, pues nada. Creo que tendré que volver al polvero y con eso de la sal preguntar a mi cuñado, que tiene una droguería. Es decir, tiene un sulfato de eso. ¡Niño, arranca la furgo, que nos vamos de nuevo a comprar más material! El maestro bañil y su peón, que no ha dejado de hacer cosas en toda la mañana, marchan de vuelta al almacén de materiales, a solventar las pequeñas cosillas que le ha apuntado la señora Telke, mientras que nuestra científica pionera se queda sentada captando esa energía que también conoce del astro rey. La vivienda solar creada por nuestra María Telkes fue de una innovación tecnológica sin precedentes, una casa que costó al cambio actual unos $32,000. Se trató de un proyecto hecho íntegramente por mujeres, ya que aparte del ingenio científico de María, participaron, como ya habíamos comentado antes, la escultora, Amelia Peabody y la arquitecta Eleanor Raymond. Si bien el sistema de Telke no tiene nada que ver con la tecnología actual de paneles solares, ya que este sistema era totalmente impensable en los años 50 del siglo pasado, su ingenio y dedicación por la ciencia y tecnología le hizo ser un modelo de inspiración para las mujeres en la ciencia, ya que, aparte de coleccionar docenas de premios y unas varias decenas de patentes industriales, fue la primera mujer a la que se le concedió el premio de la Society of Women Engineers. Después de 70 años sin volver a su Hungría natal, María emprende el último viaje de su vida y su luz y energía se apagaron a pocos días de cumplir los 95 años. María es un magnífico ejemplo de dedicación absoluta a la ciencia para mejorar la vida de sus congéneres. Con esta sintonía tan cinematográfica, Alicia y yo os invitamos a ver una película, que eso ahora con el frío y la lluvia pues apetece un montón, la verdad. Eso sí, os invitamos para verla, pero desde una perspectiva totalmente científica. Y que lo digas, es un planazo prepararte tus palomitas y tu manta y acurrucarte en el sofá a disfrutar de una buena peli. La de hoy, o más bien las de hoy, ya que se trata de una saga, a mí me encantan. Son súper divertidas. Pues sí, es verdad. Se trata de una serie de 5 películas ambientadas en la Edad de Hielo, en las que una extraña manada, inicialmente formada, atención, por un mamut gruñón, un tigre diente de sable no demasiado fiero y un perezoso, ingenuo y bastante torpe, se encuentra a un bebé humano y se proponen devolverlo a su tribu. La acción transcurre en medio de la migración del resto de animales hacia latitudes más cálidas. Sin duda, ya supongo que lo conocéis y lo habéis oído, sabéis que se trata de Ice Age. Efectivamente, y no se te puede olvidar Scrat, esa ardilla que al comienzo de cada película las pasa canutas para encontrar bellotas para comer y cuyas peripecias para conseguirlas provocan grandes alteraciones geológicas. La acción transcurre durante la última glaciación, llamada Wurm, que transcurrió entre el Pleistoceno y el Holoceno. Y los protagonistas son consistentes con esta época, aunque por las pruebas que han llegado hasta nuestros días, no parece que las glaciaciones provocaran grandes migraciones, como se cuenta en la película, ya que los cambios en la temperatura fueron graduales, como también lo fue la distribución de las especies. ¿Nos devolvéis nuestro melón? El peque tiene hambre y... ¡Ni hablar! Estas son nuestras reservas para la era glaciar. Las temperaturas subárticas nos obligarán a estar bajo tierra billones de años. ¿Y tenéis 3 melones? Si no has sabido ser precavido y previsor, entonces espera lo peor. Esta escena, aunque genial, contiene un error, ya que los dodos, hoy ya extintos, eran aves endémicas de la isla de Mauricio, con lo cual no sería posible encontrarlo en zonas septentrionales de América o Europa, donde parece que transcurre la acción. Por otro lado, lo mismo ocurre con los macroeuquénidos, originarios de Sudamérica, y los brontoterios, que ya se habían extinguido por aquel entonces. A la primera película la sucede Ice Age 2, el deshielo, fenómeno que inundará el valle donde viven con otras muchas especies. En esta segunda parte se incorporan nuevos miembros a esta original manada como Ellie, una mamut que cree ser una zarigüeya ya que se ha criado con ellas. Nuevamente, la película contiene diversas licencias artísticas, ya que el final de la glaciación no ocurrió en pocos días y un mamut no puede colgarse de la rama de un árbol, aunque esto seguramente ya de esto se había dado cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Que nadie mueva ni un músculo. Ice Age 3, el origen de los dinosaurios, sí que representa un enorme anacronismo, ya que los dinosaurios se extinguieron 65 millones de años antes. Lo mismo ocurre en la cuarta parte, que se titula Formación de los continentes, donde nuestros protagonistas asisten a la fragmentación de Pangea, el último supercontinente, aunque no es el único que ha asistido a la historia de la Tierra. Lleva razón. Este suceso, la fragmentación de Pangea, comenzó hace unos 175 millones de años, mientras que la glaciación de Wurm comenzó hace unos 110.000 años, con lo que el salto temporal es enorme. Y además, no vino provocado por Scrat persiguiendo a su bellota. De cualquier modo, esta serie de películas dan a conocer sucesos geológicos muy importantes en la historia y evolución de nuestro planeta. Así que, con unos pocos millones de años arriba o abajo, son licencias permisibles para recordar o enseñar estos eventos geológicos a los más jóvenes. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Llegamos a esta altura del programa a una de mis secciones favoritas. Me pongo mono de trabajo, destornillador y martillo por si acaso, y nada, a destripar cacharro. Perdón, R2D2, dispositivo e ingenio mecánico. ¿Qué sentido eres? Siempre arquite. Claro, es que tú sabes que en esta sección nuestro robot galáctico más peliculero está ojo a visor a ver qué pretendes desmontar. A ver, ¿qué toca hoy? ¿Una tele? ¿Un microondas? ¿Una estufa? Bueno, la estufa mejor no la desmontes, que nos va a hacer falta con el frío que está empezando a hacer, ¿eh? Uy, pues como siempre, Alicia, andas muy fina en eso de la predicción, porque de frío es lo que vamos a hablar. Es más, concretamente de una pregunta harto sesuda. ¿Por qué resbala el hielo? Ah, pues nada, me pongo patines, que he visto una pista de hielo en la plaza de ahí arriba, y de camino hay un estanco y voy y compro lotería, que lo mismo me toca, con ese don que dices tú que tengo. No salgas corriendo, ya irás luego. Anda, quédate si quieres con los patines para que no te resbales. Y es que el hielo, aparte de estar frío y de ser el estado sólido del agua, resbala. Y eso tan normal y que parece y que hace que te pegues unos culetazos de miedo, si no tienes maña como un servidor en eso de patinar, mantuvo en vilo, atención, durante más de 200 años a los investigadores de todo el mundo. Pues vaya, un hecho tan cotidiano no parece tener tan difícil respuesta, ¿no? El hielo resbala porque resbala, porque de toda la vida de Dios, vamos. Para que veas, Alicia, que un fenómeno tan sencillo no tiene fácil respuesta. Pongámonos nuestro traje de corte más inglés para irnos con la imaginación a la Inglaterra victoriana del siglo XIX. En 1856 se encontraron evidencias de que el último glaciar de las Islas Británicas había erosionado el paisaje, de tal forma que se habían creado esos singulares y bellos paisajes de valle erosionado. ¿Cómo había ocurrido eso? Pues a esta pregunta se pusieron pico y pala los científicos top de la época, a saber, Huxley, Henslow, Tyndall y Hooker. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Llegaron a alguna conclusión interesante? Pues llegaron a un camino con muchas dudas, de las cuales el único acierto fue el término regelación, la característica del hielo que le permite derretirse y volver a congelarse con rapidez. Estos estudios, por cierto, fueron publicados en uno de los primeros números de la prestigiosísima revista Nature allá por 1880. Anda, qué curioso. Vaya, entonces no se llegó a un consenso del porqué de la propiedad resbaladiza del hielo, con lo chulo que es deslizarse sobre el hielo, ¿eh?, y patinar. Sí, sí, Alicia, muy chulo. Bueno, tranquila que avanzo la narración. De esta idea inicial salió la teoría de que el hielo resbalaba debido a la existencia de una capa superficial de agua muy fina, de un grosor equivalente a la centésima parte de un mechón de cabello, casi nada. Así que la siguiente duda era... ¿Otra? Así no avanzamos, ¿eh? No sacamos nada en claro con tanta hipótesis, ¿eh? Que sí, Alicia, que no sea tan impaciente. La siguiente duda a resolver era cómo se había formado esta capa superficial, la que hace que los patinadores inexpertos, como he dicho, como un servidor, se la peguen bien. Faraday opinaba que la formación de esta capa era de forma espontánea, algo que iba en contra de las leyes de la termodinámica, así que hipótesis a la basura. El ingeniero James Thomson, por su parte, comentaba que esta capa se formaba por efecto de la presión, lo cual era una certeza, y si no, coger un cubito de hielo y darle presión con vuestras manos. Presión, presión. Venga, cubito, que te derrito, ¿eh? Como no te fundas, te va a enterar, ¿eh? Sigue, Manolo, sigue, que estoy aquí con el experimento. Sí, sí, te voy a dejar con el experimento. A partir de esa idea y con esos experimentos muy parecidos al que está Alicia aquí empeñado, Philip Bowden propuso en 1950, 100 años después del inicio de esta historia, que ese derretimiento no era debido a la presión, atención, sino al calor generado por la fricción sobre el hielo, lo que haría aumentar la temperatura y derretirse, respetando así las leyes de la termodinámica. Ya, asunto resuelto entonces, ¿no? Es el calor de la fricción sobre el suelo. O sea, un patinador ejerce una fricción sobre la pista, que genera calor, que hace que se derrita el hielo y se genere esa mini capa deslizante. Pues sí, pero no. Anda, hijo, de verdad que poco claro era a veces, ¿eh? Bueno, un estudio publicado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid en el 2022 nos sacó por fin de incógnita y se dedujo el porqué del que el hielo resbale. ¿Y cuál ha sido la conclusión después de tantas teorías que me tienes en agua? Pues justamente esa, que todas las teorías tenían parte de razón e influían en el efecto final. Un sólido en contacto con el hielo hace que se fusionen las moléculas superficiales, como dijo Faraday. Si se ejerce presión, se genera una capa líquida mayor, como comentaba Thomson. Y si el objeto empieza a desplazarse, se genera calor por fricción, lo que postulaba Bowden. Total, un refundido de todas. Bueno, pues nada, misterio científico resuelto. Una duda menos en los problemas que la ciencia aborda para la mejora de los sapiens de este mundo. Pues sí, y otro programa más, y hemos terminado, y una hoja menos del calendario de esta temporada, y seguimos, Alicia, igual que el primer día. La verdad que sí, con el mismo entusiasmo. Pues sí, pues ¿sabes lo que te digo? Que es menester de ir cerrando este capítulo, y es por ello que acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que hemos quedado para patinar. Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo y ameno que encontrarás por las frecuencias de onda de radio. Este espacio donde dos científicos te hacen ver que la ciencia es ese invento fundamental que mueve tu mundo. Esperamos que te haya gustado, como siempre, la propuesta didáctica que traemos y que te conviertas en follower de esta idea radiofónica altamente divulgativa. Y sí, la ciencia mueve tu mundo, así que muévete y comparte, porque solo la ciencia que se comparte se hace más ciencia ciudadana. Como siempre, Alicia, que acertado. Esperamos para finalizar oírnos en futuribles programas que ya sabes vendrán cargados de esos ingredientes que nos hacen tan inconfundibles. Humor, efeméride, anécdotas, noticias, sorpresas, pero sobre todo maravillosa ciencia divulgativa. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro sello más personal, así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.